toda lucha, toda afán del enemigo. Mi Jesús con su poder lo eliminó. El poder de su palabra me da vida, pues en ella encuentro la consolación. Es mi Cristo, es el dueño de la vida. Su poder ilimitado me alcanzó. A mi Cristo alabaré y con él siempre estaré. Su hermosura eternamente me haré. Toda lucha y todo afán que Satán venga a poner, con mi Cristo unido siempre venceré. Salvador, el gran maestro, el pecado tuyo quiere perdonar. Solo falta que tú aceptes su llamado y triunfante eternamente tú serás. A mi Cristo alabaré y con él siempre estaré. Su hermosura eternamente miraré. Satán venga a poner, con mi Cristo unido siempre venceré. Con mi Cristo unido siempre venceré. Con mi Cristo unido siempre venceré.